La noticia más linda de la semana ocurrió pasado el mediodía, cerca de las 2 de la tarde del día viernes, que es la realidad ya en concreto de que la Asociación de Músicos, los trabajadores desde la industria musical de Patagonia Norte, firmaron los papeles, ya es una asociación, así que Gustavo Ferraiolo, felicitaciones a todo el trabajo que han hecho como comisión ahí y que ya es una realidad. Buen día. Sí, buenos días, muchas gracias. La verdad que estamos, sí, muy contentos. Parezco un jugador de fútbol, ¿viste? La verdad que está... Dejamos todo. sí, estamos muy contentos, porque bueno, más allá de que es, digamos, la finalización del trámite burocrático, que parece una pavada, la verdad que es un trabajo en sí mismo. Así que bueno, nada, ahora estamos como conformando agenda ya, viste, para empezar a convocar asambleas y demás. Gustavo, en concreto, sí. ¿Qué es lo que le permitiría a la Asociación de Músicos y de Músicas tener, digamos, la personería jurídica? Y la personalidad jurídica justamente es lo que te habilita formal y legalmente, digamos, a operar en todo tipo de organismos, instituciones, digamos, desde recibir contribuciones, subsidios, hasta representar a los trabajadores de la música, digamos, ya sea en el mejoramiento de las condiciones de laburo, o la generación de promociones de las músicas que se generen en la comarca, un poco también lo que estuvimos haciendo durante el verano, colaborando con la consecución de recursos para la Peña de las Arenas, también organizando el Condor Rock. De alguna manera te da una representatividad ya, en este caso formal, digamos, más allá de que ya la teníamos informalmente de parte de los colegas, digamos, esto te habilita, digamos, a hacer otro tipo de cuestiones, digamos, a ser escuchados de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora decías un poco armando agenda, hay un montón, capacitaciones, posibilidades, todo lo del abanico que se abre, porque ahora en forma concreta se puede ir canalizando, ¿no? Totalmente. Ahora nos tomamos una semanita de agendar, puntualizar los temas que venimos como hablando y anotando desde el año pasado, y ahora, digamos, es el momento de empezar a tratarlos. Así que anda anotando, Walter. Ni hablar. Hay muchos temas, sí. Pero creo que lo vamos a encararlo con tranquilidad y con digamos la seguridad de que vamos a tratar de resolver las cuestiones que se presenten, digamos, ¿sí? Uh-huh. Lo que pude ver a partir de la publicación de los propios integrantes de la comisión en las redes, todo, es que había desde aquellos viejos músicos y músicas, a aquellos jóvenes también muy contentos porque, bueno, es un hecho histórico, concreto, real. Sí, es un hecho histórico. La verdad que todavía, viste, nos pellizcamos, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de esto, ¿te acordás? Las charlas de pasillos y las charlas en una casa y otra, y qué sé yo, y siempre que nos encontrábamos y veíamos que había una práctica que era la base para hacerlo, que la práctica que veníamos haciendo en general algunas bandas, muchas bandas de las que estamos participando, era una práctica de acompañarse, de solidarizarse, de hacer cosas juntos y demás. Entonces eso como base empezamos a ver que era muy interesante para conformarla formalmente a la asociación. Uh-huh. Eso creo que es la base fundamental. Después, bueno, es verdad que hubo que ponerse, digamos, la gestión de la personería al hombro. En eso nosotros estamos muy agradecidos a Emanuel Ortiz, el Pitu, nuestro abogado, que nos dio una mano inmensa y nos acompañó hasta ahora, hasta el final. Así que muy agradecidos, y a toda la gente en general que ha estado participando en esto, ¿no? Desde ustedes, Radio Encuentro, por ejemplo, desde las primeras, desde los primeros encuentros del año pasado, estuvieron así incentivando y acompañando, así que también muy agradecidos por eso. Gustavo, bueno, queríamos saludar y compartir con quienes están escuchando esto lindo, que ya es una realidad, que ya están los papeles, sí. Que no es poca cosa, que además muchos fueron a festivales que fueron colaborando con esto, porque había que juntar una moneda que de otra forma era imposible. Así que ahora mira, te cuento, sí. para que sepan todos, la escritura la firmamos toda la comisión el viernes, ¿sí? Hay un procedimiento formal que todavía queda hacer, que lo tiene que hacer la propia escribanía, y después va a la personería, y ahí nos dan el numerito, ¿sí? Sería de personería. Uh-huh. Bueno. Así que ahí se finalizaría, digamos, el trámite. Pero llegar a la escritura significa que todo ha pasado por todos los controles y se aprobó el estatuto y el acta fundacional y todo. Así que bueno, está esa parte. Bueno. Ahora empezaremos con las asambleas. Sí. Próximamente. ¿El abogado sigue, no? ¿O ya se cansó? No, sí. Manu. Emanuel tiene que estar. Ah, como dijiste, sí. Que nos acompañó hasta acá, digo, no me digas que ya se va, ¿no? No. Recién abrimos la puerta. No, al contrario, ahora hay que becarlo porque quiere aprender a tocar guitarra. ¡Lista! Que... Muy bien, está buenísimo. Todo eso también es parte, ¿no? De los desafíos, sueños y demás, es que tienen que ver con eso, generar esa posibilidad de capacitaciones compartidas y bueno, lo que se va a ir. Totalmente. Mira, yo creo que tenemos mucha confianza en que tenemos buen diálogo con muchas instituciones, la mayoría de las instituciones en realidad, así que vamos a diseñar un plan para este año que nos lleve a concretar más cosas y en conjunto con otros actores sociales que hay en Viedma, digamos. Así que me parece que vamos a ir, digamos que no hay que apurarse, digamos, pero sí hay que ir firme y generando cosas y beneficios para los asociados en este caso de ahora, ¿no? Te cuento que me llamaron de en carácter de asociación de CONESA, porque se va a hacer el REC en CONESA. Uh-huh. El ROC en CONESA, REC, el mirá. Festival REC. Bien, ¿cuándo? Para Semana Santa. Ah, mira, ahora tienen una actividad también este fin de semana, Suena el Río, que está bastante... También, exactamente, tienen Suena el Río. No sé si es la misma, los mismos grupetes, me parece que se cruzan, seguramente. Seguro. Sí. Pero bueno, interesante porque quieren que vayamos a contar un poco la experiencia de la asociación. Así que bueno. Qué lindo. Eso sí, está bueno, que se genere, ¿viste? Estamos muy incentivando para que también se genere organización desde allá. Hacer redes, ¿viste? Para los circuitos. Tal cual. Sí, como también lo indica el nombre, de que son trabajadores y trabajadoras de la industria musical de la Patagonia Norte, así que también hacer el trabajo territorial es, digamos, el largo camino a recorrer. Totalmente. Nosotros decimos siempre... ¿Con quién hablo? Con Ana. Con Ana. ¿Cómo anda Ana? Buen ¿bien? Día, sí. Perdón. Totalmente. Nosotros decíamos, viste, que nuestra injerencia es Patagones, Viedma y la zona, digamos, de Viedma, perdón. No queremos, no es la intención, digamos, incorporar otros lugares. No es la primera intención. Nos pasó que cuando decidimos sobre el Condor Rock, hubo una banda que vino de CONESA a participar de la asamblea. Y eso no lo teníamos ni visto nosotros. Claro. Entonces, cuando los veo a los chicos, hola, ¿cómo andan? Somos de CONESA, venimos toda la banda. Dije yo, ¿viste? Bueno, ponemos en consideración de la asamblea la participación. Si la asamblea decide que participan. Y bueno, efectivamente la asamblea decidió la participación y los chicos pudieron participar. Pero sí coincido que hay mucha necesidad y que vamos a hacer todo lo posible para promover. Lo que pasa es que, viste, que mucho abarca poco aprieta. Vamos a tratar de consolidarnos, vamos a ir a visitar a los chicos allá con esa, vamos a promover, vamos a ver si le podemos dar una mano desde acá también para que hagan su camino, o mientras tanto que también participen con nosotros, digamos, si lo podemos hacer, está fantástico. Sí. El tema es que bueno, vamos a ir midiendo bueno hasta dónde nos da nuestro cuerpo, voluntad y posibilidades concretas de realmente asumir un compromiso más grande aún del que ya asumimos. Uh-huh. Pero bueno, son desafíos que iremos evaluando, viviendo. Gustavo, nuevamente gracias, abrazo a vos y a todo el grupo, y ahí estaremos atentos, obviamente, Radio Encuentro, que difunde el programa y le encanta poder compartir la música de los artistas zonales. Está sumamente contento de que se pueda ir generando todo esto, y por eso también el compromiso es un primer momento. Abrazo grande. Gracias mil a toda Radio Encuentro, gracias, gracias, gracias, totales. Hasta pronto. Gustavo Ferraiolo hablando con nosotros. La Asociación de Músicos y Músicas de la Comarca es una realidad, se presentó en todos los papeles, no es fácil llegar a todo eso, además también se necesita una cuestión monetaria, que muchos y muchas participaron de los eventos, de los festivales que se hicieron para juntar ese dinero que de otra forma hubiese sido bastante complicado. Y bueno, ahí está, con el sueño intacto de ver cómo se amplía todo esto que ya es una realidad.